hay tranquilidad, se vive bien. Llegaste hace 3 años a la isla, Pascal. Empezaste a pinchar con un seudónimo que es Aclaps. De alguna manera es ese juego, ¿no?, de letras entre tu nombre. Sí, exactamente. Bueno, la historia es sencilla. Estuvimos estudiando y pasábamos el rato grabándonos con un ordenador y no sé, hemos puesto las cosas al revés y ha salido esto, Aclaps, y me llamaban así y no sé, es divertido. Y venga, Aclaps. Sí que es divertido. Oye, tú eres francés, de Estrasburgo. ¿Qué tal la escena musical en Francia o al menos en tu comarca? Pues hay de todo, es muy variado y bueno, varía con las regiones. En Estrasburgo es más como hay mucha influencia de Alemania, Suiza, y es más, más techno, más duro. Y bueno, vivís también en el sur de Francia, en Montpellier, y ahí cogí la mayoría de mis influencias musicales, que son más cálidas, vamos a decir. ¿Cuánto tiempo hace que coleccionas música? Empecé hace 10 años, en el 98, y a comprar vinilos por el reggae, y especialmente los 7 pulgadas, que llevan las versiones. En la cara la versión cantada y en la otra cara el instrumental o el dub, a lo mejor. Pues hoy Pascal pinchando en este Pinball, avui en Pascal pinchant en Splats, un poc de reggae i crec jo que moltes més sorpreses. Together, for we go. Pascal, cuéntanos qué es esto que estábamos escuchando. Pues este último tema se llama The Message, de Simandé. Y lleva un sample que ha pillado MC Solar. Uno de los primeros temas de hip hop francés. Y que, por supuesto, ha marcado mi infancia. Diríamos que esos son temas que estamos poniendo porque, de alguna manera, a ti te han influenciado en tus primeros años o en viajes que has podido hacer a diferentes ciudades a las que has comprado música. Exactamente. Exactamente. Yo la música forma parte de mi vida, de experiencias y vibraciones y como sentimientos y recuerdos. Pues esa es la historia de todos, ¿no? Recuerdos, viajes y la música que vamos consiguiendo en diferentes ciudades. Oye, Pascal, tú, aparte de coleccionar música y de ir viajando y eso, también pinchas. Lo haces en Mallorca. De hecho, estás ahora mismo pinchando con varios colectivos, ¿no? Con diferentes formatos, podríamos llamarlo así. Exactamente. Estoy pinchando con los 16 Hertzios, colectivo que se dedica al drum and bass. Uh-huh. Y empezaron hace un año, poco más de un año. Y bueno, empecé a pinchar jungle, drum and bass con ellos. Y ahora he dado el paso al reggae y al dub, a la primera hora de las fiestas en el cassette. Sí, porque quizás luego la cosa se vaya complicando un poco más o poniendo más dura, ¿no? Exactamente. Pasan a la velocidad superior. reconocía Pascal una buena remezcla de dub ahí detrás de un tema reggae. Es un poco la fórmula que tanto nos gusta, ¿no? Coger un tema original, remezclarlo, quitarle efectos, quitarle guitarras, ponerle ruiditos, ponerle ecos. Exactamente. Trabaja la versión instrumental y deja tiempo y libertad para pensar y que la música influye sobre nosotros. Oye, qué bonito eso que acabas de decir, ¿eh? Bueno, es una visión ahí de la cosa. Una versión cantada que te... Bueno, el cantante habla del tema que quiere y luego tú con la versión instrumental o el dub te haces una idea propia de lo que sientes que te hace sentir esta música, ¿no? ¿Esto es un poco algo habitual en tus sesiones, poner dub, o que tú también vayas poniendo efectos entre canción y canción y tú mismo creando un poco tu propia canción? Bueno, intento. Es que, bueno, lo intento llevar al rollo de sound system, vamos a decir, de, bueno, voy a poner primero la cara cantada y luego la versión o el dub y con delay y efectos, ahora intento rellenar un poco las versiones. Pero hay camino aún para llegar hasta el efecto del sound system, que es increíble, una experiencia única. De todas maneras, la gente te puede venir a ver. Tienes una pinchada en marcha, creo que es hacia finales de este mes, ¿no? Sí, exactamente el jueves 21, en el cassette, en Gomila. Pincharé con el colectivo de los 16 hercios. Empezaré a las 12 y pincharé hasta la 1:30. Ahí reggae y dub con sus efectos y delay y bajo. We'll be right back. No estava gens malament. Gens malament aquest tema que mos acaba de pinxar en Pascal. Esto, Pascal, comentabas que también es una anécdota que te pasó, o al menos viendo un sound system de alguien que te impresionó mucho. Exactamente. Exactamente. Se llama Boris y lleva el sound system Reality Sound en Montpellier. Y venía en el 99, 2000. Ha llegado a Montpellier con su equipo, sus altavoces gigantes y sus amplis que pesan 50 kilos. Y pinchaba este tema en sus sesiones. Y, es un tema de Aggravators que combinado con King Tubbies. Y los bailes ahí. Era impresionante, además, sí. Porque lo que me gusta es esa concepción de la música, que se puede bailar, pero con unos beats muy bajitos, con lentos, digámoslo así, ¿no? Que es como que te envuelve mucho más que quizás el chumba chumba muy rápido, que al cabo de 10 minutos ya estás, que ya no sabes ni dónde estás. Es lo que decías, esta música te deja pensar y te deja fluir también con tu cuerpo tranquilamente. Exactamente. Te dejas llevar por los bajos redondos y potentes. Y potentes, sí. La gente que nos ha escuchado, repetimos que tienes una cita el próximo día 21 de agosto en la sala Cassette en la Plaza Gomila en Palma. Imagino que la cosa irá por aquí, por temas reggae, aunque quizás también te apuntes a poner algo un poquito más subidito de tono. Llegas hasta cosas de drum and bass, ¿o te quedas siempre un poco en este camino más suave? Bueno, me gustan las sesiones evolutivas, pero en esta no, en esta me quedaré con el reggae y el dub y velocidades más lentas para empezar y dar un toque de reggae. Pues Pascal, también llamado Aclaps, en tus sesiones de pinchadiscos, DJ francés desde Estrasburgo, viviendo en Mallorca desde hace 3 años. Muchas gracias y gracias por tu música. Gracias a ti, Fran. Ticka ticka tock, my golden name. She lay next for the gentleman. Sometime 9 and sometime 10. Oh, and whenever she lay, she make an alarm. Cock cock cock cock, me lay oh, lay oh, whoa, lay oh, whoa, whoa. Starting from morning, from my golden name. Got a little girl at my home. She wake up this morning, she didn't eat no breakfast, no. She wake up this morning, she no eat no breakfast. She leave out my home and she faint in the path. She give my neighborhood a lots of remarks, lots of remarks. She give them lots of remarks, lots of remarks. It was not my fault when she faint in the path. Lord God, no. Hey little girl, don't be like a rolling car. Oh, gonna be like a shop if you leave like a rolling cap. No, don't leave like a rolling cap. No, ticka tacka tack, my golden name. She lay next for the gentleman, man, man. Sometime 9 and sometime 10. Whoa, whenever she lay, Lord, she make an alarm. Cock, cock, cock, cock, me lay oh, lay oh, lay. Searching from morning, morning, for my golden name. Because she's my best friend. Because she's my best friend. Searching from morning, morning. Because she's my best friend. Whoa, whoa. Ticka ticka tock, my golden name. Come on back, come on back. Ticka ticka tock, my golden name. Come on back, back, come on back. Whoa. I beg you, please, come on back. Oh. tick-a-tock, my goal.